su sección de todos los jueves. ¿De qué vamos a platicar hoy, Nelson? CNN. Pantalla apagada, exactamente, Antonio. Ahora estamos compartiendo el set después de muchísimo tiempo. Nos encontramos aquí en Vox 103.3 de FM. Y a todos los amigos que sintonizan la sección cada jueves, es el momento de encender pantalla apagada. Ya como lo dice Toño Gutiérrez, vamos a hablar de los 35 años de CNN, que el acrónimo significa Cable News Network. Este canal de noticias comenzó un primero de junio de 1980, cuando el magnate de los medios Ted Turner decide comprar, bueno, vamos un poquito de antecedentes. En 1969, Antonio, amigos del auditorio, compra un canal, valga la expresión, destartalado, de baja potencia. Entonces lo empieza a habilitar Ted Turner con inversión, y es así que en 1980 debuta CNN, que ha tenido trascendencia internacional en la cobertura de sucesos noticiosos como el atentado a Ronald Reagan, la guerra del Golfo en 1991, también aquel atentado internacional que se quedó en la memoria colectiva, las Torres Gemelas del 9-11, Antonio. Y entonces CNN ha tenido una, repito, una importancia en cuanto a nivel mediático de cubrir todo tipo de evento, la elección de Barack Obama, la elección de Bill Clinton, la muerte de expresidentes y muchos sucesos internacionales, Toño. Así es, y vaya, está, bueno, por todo el mundo, y el concepto muy bien definido de CNN. Yo creo que lo que más puede llamar la atención, si hablamos de producción televisiva, es precisamente los escenarios, la forma que tiene de enlazarse con a distintas partes, por ejemplo, en Estados Unidos. Exactamente, te iba a decir, Antonio, la sede matriz es en Atlanta, Georgia, donde está todo el conglomerado de Time Warner, que ahora pertenece tanto CNN como otras señales del grupo Turner, que es TNT, que es Cartoon Network, que es Boomerang. O sea, todo tuvo una amplia integración de varias señales. CNN fue el comienzo, pero también incluyó otros canales, pero ahorita nos ocupa las noticias. Y es así que después de tanto éxito, 12 versiones de CNN hay en todo el mundo, incluida CNN en español, que tiene entre sus filas a Carmen Aristegui. Así es. Con su programa de entrevistas y algunos conductores íconos de CNN Internacional ha sido Larry King, aquel hombre de los tirantes que tenía un programa de entrevistas nocturno memorable, Anderson Cooper, Evan C. Novak y diferentes shows noticiosos que se han dado a lo largo de la historia de CNN. Y es que la información ha tenido cabida en la audiencia. Es así que muchos canales también aquí en México, muchas empresas de televisión han copiado o han seguido la pauta de CNN. Ya vemos que Televisa en 1988 tuvo el servicio de noticias Eco, lo cerró en 2001 y lo reabrió bajo el nombre de Foro TV. Uh-huh. Milenio Televisión, que tiene un canal de noticias las 24 horas, Efecto TV, Bloomberg El Financiero, que fue una sinergia entre esta cadena norteamericana y este diario de circulación nacional. Claro. La información es apuesta. Así es. La información también es poder, como lo dices, Nelson. Y bueno, pues esta cadena, como lo mencionas, cumple 35 años y contando, Toño, incluso para estos días hizo un programa especial de momentos chuscos para conmemorar estos 35 años de CNN. Los clásicos, Toño, bloopers. Exactamente. Que nunca pueden faltar. Que no te puedes televisión imaginar de gente tan seria viendo a Larry King, viendo a Anderson Cooper, perdón. Imagínate, sería chistoso. Pues es fenomenal, quienes hemos trabajado en la televisión y de repente cuando tenemos estos bloopers, bueno, pues es de lo más gracioso, lo más cómico, burlarse de uno mismo, y esa autocrítica es fenomenal. Así es, larga vida a CNN Cable News Network. Y antes de terminar pantalla apagada, hacer un reconocimiento a un colega de los medios que hace unos días se retiró del espectro radiofónico local, a José Luis Ruiz Amador, aquel locutor José Luis, el más feliz, que después de 33 años al micrófono dijo adiós, y mucha gente lo recuerda. Es un ícono en la radio moreliana, Toño, y gente que nos escucha. Muy bien, bueno, pues le deseamos éxito y gracias, Nelson. ¿Con qué cerramos? Nos vamos a Barras Cromáticas. Muchas gracias. Gracias, Nelson Valadez, con esta sección. Oiga, le platico porque Apple Inc. dijo que lanzará su reloj, este reloj que todo mundo es más